hoy no se ven. Lo que dijiste, que en este tiempo la gloria sería mayor. Tu pueblo anhela, anhela ver las maravillas de Jesús. Pero han convertido el Evangelio en otra religión, Señor. Ellos son muy pocas las iglesias de dolor.